Bien humera el cumbe, hay que ver la sabrosura. Bien humera el cumbe, estos son los nuevos ritmos, los que me hacen mover. Estos son los nuevos ritmos, los que me hacen mover. Estos son los nuevos ritmos. Son los que me hacen mover. Este sí es merecumbe. Este sí es merecumbe.